suceder. Bailaremos ese toquecito, toquecito, con una flechita que abra su corazoncito, porque mi toquecito chiquitito, sabrosito, nunca olvidará. Bailaremos ese toquecito, toquecito, como un relámpago le queme el besito, mi toquecito la vuelve loca de amor. Loca de amor.